Yo tengo una enfermedad de ti, me hace daño todo si no estás. Necesito compañía de tu amor. Yo tengo un fanatismo ciego, corazón, una necesidad, una dependencia loca de tus cosas y tu forma de mirar. Yo tengo una enfermedad de ti, mi voluntad no puede resistir. No decido si me quedo, si me voy. Sé que al final tú no eres para mí, pero es que el alma no sabe elegir. Perdí la brújula, no sé ni a dónde voy. Este amor es un juego, pero yo me lo he tomado muy en serio. Y ya no hay remedio, porque yo me he vuelto ciego. Voy prendido de tu pelo, a donde vayas, corazón, a donde vayas. Yo sé que nada voy a conseguir, en fin, que solo se trata de mí. De tu lado sé que nada pasará. Siempre vuelas, yo me quedo aquí. Las cosas lindas se demoran, yo lo sé, por eso te voy a esperar. Este amor es un juego, pero yo me lo he tomado muy en serio. Y ya no hay remedio, porque yo me he vuelto ciego. Voy prendido de tu pelo, a donde vayas, corazón, a donde vayas. Este amor. No hay remedio, porque yo me he vuelto ciego. Y voy prendido de tu pelo, a donde vayas, corazón. Este amor es un juego, pero yo me lo he tomado muy en serio. Y ya no hay remedio, porque yo me he vuelto ciego. Voy prendido de tu pelo, a donde vayas, corazón, donde vayas.